Welcome to the remix. Cuba, Puerto Rico. Dímelo a Cere. Diga que hay. Farro. Lanza. Kiko Forever. Si preguntaste, si averiguaste por mí. Ahora estoy mejor que nunca. Es mejor solo que mal acompañado. Ahora como no lucha. Yo sigo siendo el mismo. Lo único que ahora estoy mejor que antes. Yo sigo siendo yo. This is the remix. Hasta que se seque el malecón. Seca el maleco. Si no lo hice cuando estuve en mi comienzo, ahora no me puede dar por eso. Si no lo hice cuando tuve mi tropiezo, ahora no me puede dar por eso. Menos ahora que estoy en este proceso, ahora no me puede dar por eso. Y eso, ahora no me puede dar por eso. No pasa nada. Yo sí huiré. Yo sí huiré. Yo nunca me perdí. Que se seque el maleco. Hasta que se seque el maleco. Hasta que se seque el maleco. This is the official remix. Farro, Jacob Forever, Forever Music Studios, DJ Romy, Nando, Shadow, Torres, from Miami, Carbon Fiber Music, Worldwide. Esto es mundial. Hasta que se seque el malecón. Yo te lo...